Troye. Monigi nia wati engoli molet. La habu wakfeda oma Miguel Tine. Atinye Jesu nguno, atinye boy boye. Atinye boy boy yeah.